Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará». Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos. Comentario al Evangelio por Fray José Luis. Hubo momentos y espacios que Jesús dedicó especialmente a sus discípulos. Se les suponía más preparados para entender cosas que los demás no podían, pues carecían de referencias y experiencias, consecuencia de una convivencia y relaciones más estrechas. Pero los discípulos parece que eran selectivos a la hora de enterarse de aquello que el Maestro les hablaba. Jesús anuncia, es el segundo anuncio, cuál va a ser su destino, consecuencia de su obrar y respuesta del ser humano que ve amenazada su seguridad, su poder, su verdad. Los discípulos tienen su cabeza y su corazón en otro sitio, demasiado quizás concentrados en sí mismos, cada cual a lo suyo, ambicionando su seguridad, su poder, su verdad. Oían, no escuchaban. No podían entender, por tanto, lo que Jesús les decía. Pero tampoco preguntaban por si acaso, lo que nos hace pensar que algo intuían. Ya sabéis eso de ojos que no ven, corazón que no siente. Lo que no se sabe, no lo hemos oído, no nos compromete. Vamos a asegurarnos el primer puesto. Parece evidente que los discípulos pensaban lo contrario que su maestro. La causa que movía a Jesús, los últimos de esta tierra, los niños, no era lo más importante para sus discípulos. Cada uno pensaba en sí mismo. Invito a la reflexión de las siguientes cuestiones. Primera, entender qué significa servir y hacerlo por amor. Segunda, qué significa ser como niños. Tercera, acoger y sentirse acogido. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.